al horno. Buenas noches, Orgía de Vegetales, buenas noches, Meli. ¿Cómo andas, Bárbara? Buenas muy noches. Muy bien, muy contenta este día. Aquí tenemos unas cositas preciosas, como siempre en esta Orgía. Pero con esta música disco, ¿cómo me voy a poner este viernes? Esta por música favor. Playera, diría. Se me mueve sola para andar la en skate, hacer surf, andar en rollers, hacerte el. ¿Querés que te ponga bronceador? Ay, sí. Ah, ay. Me encanta que me pongan. Que me pongan. Que te pongan. Me encanta que me pongan. Me encanta que me pongan. Que llegue Maísa Boé, que se está acercando a los estudios de Radio Nauta FM. Otro viernes juntes. Estás ahí del otro lado por la 106.3. O quizás no sea viernes para vos, ya sea lunes o martes, porque estamos haciendo la radio de mañana. Es como Charlie Parker, ¿entendés? Toco Charlie la música Parker. De mañana, hago la radio de mañana. ¿Me escuchás el lunes o el martes mientras limpias tu casa o a la tardecita? Te mandamos un saludo también. A la noche, a la mañana, al mediodía. Yo a la mañana me sería un poco fuerte este programa, la verdad. Muy punchy. Pero bueno. Existen los after hours a las 7 de la mañana. No, ¿por qué no? Encanta que nos orgía. Pongan el after hour. After hour. ¡Feliz cumpleaños, Fátima Pérez! ¡Feliz cumpleaños, Leti Carelli! ¡Feliz cumpleaños, mundo! ¡Feliz cumpleaños, Lumusín! ¡Feliz no cumpleaños para mí! Claro, falta nuestro cumpleaños. Tu cumpleaños es un fin de semana después de la fiesta de orgía. ¿Vos sentís que tu hígado va a resistir? Perdón, aclaro. ¡Feliz que lo cumpla! ¡Feliz que lo cumpla! Orgía, porque sí. ¡Que lo cumpla! Buenas noches, feliz Mike, cumpleaños. Que acaba de entrar cantando el feliz cumpleaños precioso con un regalito. Puede ser feliz de cumpleaños. Mira, todo el regalito es para una amiga que cumple años. ¿Qué es todo esto? Para una querida amiga de la gente. ¿Eh? Para la flaca. Para la flaquita. Muy la bien. La Alicia Carelli le acabo de dejar acá beso. Al lado y yo casi que me emociono. Pensé que era para mí. No, lamento decepcionarte. Hola, preciosa, buenas noches. Pero este collar que le roza las tetas, ¿no le da un poco de frío? ¿Te gusta mi escote hoy? Están cachondos ustedes dos, loco. Me tienen podrida. ¿Puedo decirlo? Qué maravilloso escote con esta vista, te digo. Yo sé que te gusta mi escote. Te anuncio que hoy renuncio. Hasta el infinito y más allá. Te digo y te anuncio que renuncio. Y vamos otra vez. Volvemos al tema de hoy que nos compete. Nos compete. Vamos a hacer conexión. Qué rico. Amarreamos un compete, poquito. Compete, muy rico. Compete. ¿Podemos soltar un poquito para agarrar la concha? Hoy supuestamente. Sí. Ay, por favor. Solo para agarrar la concha. Pon la concha. Gracias a nuestro asistente que nos alcanza la concha. Ponme la mano aquí, Macoina. Ponme la mano. La concha ahí. Marina, ¿no? Yo quiero aclarar porque hay oyentes que no poneme saben. La, qué es esto. Pero qué bonito saco verde que veo de enfrente. Ponme la pero qué bonito saco aquí. Verde. No se hace cargo. Hola, saco verde. Vamos a con el público que nos está escuchando. Tenemos que contar que del otro lado de escena hay un saquito verde precioso que está desfilando ante nuestros ojos. Que viene desde los orígenes de Chile. Como no puede faltar en este programa, aparte, un saludo para el público presente. Bienvenidos todos y nuestro operador Rococó precioso que está ahí poniendo cara de póker de que él puede con esto. ¿Cómo me suena a Rosa Mosqueta? Hoy, chicas, les paso a comentar, hay una fan, fans. Fan, ¿va a venir? Fan, fan, fan, fan, fan. ¿Logramos que venga? Hace un rato yo le respondí por nuestro hermoso Facebook de Orgía de Vegetales, que es Orgía de Vegetales Facebook. Bla, bla, bla. Con mayúscula, acuérdense. Orgía con mayúscula. De vegetales de con mayúscula. Vegetales con mayúsculas. Esas son nuestras vías de comunicación para chatearnos y decirnos cosas lindas solamente. Y chatearnos. ¿Qué nos dijo? También. María, ¿no? María Laura era. No, Ana nos Laura. Escribió otra que se llama. Fans. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que se llama? Tati, tatitu, tatatu, tatatitu. Pero bueno, tenemos una cita con una. Yo me acuerdo de la tatita semana pasada. Tatita Grisel es otra. Tatita nueva. Grisel me pidió la dirección. Tatita, te queremos acá. Tatita, ya, ya queremos que aparezca. Se ofrece para servir vino, para cebar mate. Dice que hace muchas cosas bien, Tatita. Tatita. Me encanta que haya público tan predispuesto. Me encanta que sea Tatita. Te quiero, Tatita. Es como. Aparte, me trae unos recuerdos de Tita de Rodesia. Oh, totalmente. Ay, Sandra y Celeste, más tuvi tres, tuvi cuatro. Yo estaba como solo, vos, Tatita, y yo. La lluvia soleada. Qué hasta lindo. Que un día. Además, bueno, también va a venir Ana Laura Rodríguez a visitarnos, que es nuestra. Me muero. Nuestra oyente enigmática, que nunca sabemos si es de La Pampa, si está arriba del micro. Yo tengo de fondo. Vamos unidos. Musicalización en vivo por Bárbara. Mientras aguardamos también la llegada de Facu Cachivache, de Burbu. ¿Y Laura? ¿Y Laura? Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Nos falta en tu luz, Laura, nos falta. Si usted ahora está en este momento sintonizando la 106.3, no, no es un karaoke. Es un programa de radio. ¡Es una orgía, carajo! ¡Es una orgía de vegetales! Entonces, vamos con esta orgía a pasear, a dar una vueltita, nos vamos a un tema y en breves volvemos para seguir comiéndote un poquito los oídos. Acuérdate que se viene Bruno, se viene mucho, mucho, pero mucho más. Quédate ahí hasta las 12 de la noche. De despedida, concha. El concepto de closet fue central en la construcción de identidades homosexuales del siglo XIX. Historia y momento Wikipedia puede denunciar esta situación. Traducido del contexto anglosajón al latino como armario, ropero o placar, hace referencia al lugar en donde se guardan los secretos. De ahí la frase de skeleton in the closet, un esqueleto o un muerto escondido en el ropero, que equivale a tener un secreto trágico o molesto. Para algunos autores, esta expresión fue utilizada desde el siglo XVII para referirse a cualquier secreto no pasible de hacerse público sin recibir condena social, y comienza a utilizarse en un sentido sexual para referirse a la homosexualidad desde finales del siglo XIX y especialmente a mediados del siglo XX, justamente cuando se construye la idea de la homosexualidad como un pecado, una vergüenza, una perversión y una enfermedad. De manera que el closet se construye al mismo tiempo que la identidad sexual, homosexual. El homosexual, tal como lo definen las leyes jurídicas, la moral y la medicina, estaba condenado a ser un individuo. Sin embargo, como lo demuestra Eve Kosofsky-Segovsky, en un clásico de epistemología del armario, el closet es una estructura compleja y móvil y nunca se está completamente afuera o adentro. Por una parte, algunas personas son abiertamente gays o lesbianas frente a algunos de sus amigos, pero ocultan su homosexualidad a su familia, en un lugar de trabajo, etc. Por otra parte, la salida del closet es un gesto que nunca cesa de recomenzar cuando se cambia de ciudad, de empleo o médico, por ejemplo. Si nunca se está dentro o afuera, se trata de una estructura o un espacio de secreto transparente. Es un armario de vidrio, glass closet. Un gay o una lesbiana que ocultan su homosexualidad no saben qué es lo que saben sobre ellos aquellos a quienes pretenden ocultar quiénes son. Es como una novela, En busca del tiempo perdido, de Proust, donde los fieles del clan Verdurin hacen continuas alucinaciones a los homosexuales de Charlus, alucinaciones que serían más horribles si este último se declarara abiertamente homosexual. Por ello, jugar al juego del armario es negociar continuamente cuánto hay de que develar o ocultar, midiendo las consecuencias sociales de la confesión. Y eso explica también por qué muchas personas prefieren continuar en el armario. La literatura, como en los universos de sentido de la cultura, fue una de las artes que particularmente se manifestaron las complejas paradojas derivadas del armario. Y no solamente en novelas homoeróticas como El retrato de Dorian Gray de Will, cuyo personaje principal oculta sus vicios en su retrato del diván, o en Will Wood de Merville, donde prima lo que no se dice frente a los deseos que suscita la belleza del marinero protagonista, sin relatos como La bestia de la selva de Henry James, donde un hombre sabe que algo extraordinario va a sucederle, pero no sabe qué. Este último comunica sus ansiedades a una buena amiga que parece comprenderlo. El joven tiene un secreto que ignora y la mujer conoce el secreto, pero no la experiencia. La narración no es sobre la homosexualidad, pero su escritura reproduce una serie de estructuras que vienen definidas por el secreto y en ellas se encuentra formulada la estructura del armario. Una de las ideas presentes tanto en la literatura como en la vida cotidiana de fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX es que es fehaciente tener un secreto y que es importante que todos sepan que se siente un secreto. Forma parte de una verdadera personalidad. Asimismo, hacia mediados del siglo de 1930, directores de cine organizaron en su casa, por ejemplo, fiestas privadas, algunas de ellas muy conocidas en Hollywood, pero en otros casos invitaban exclusivamente a actores gays y a sus amantes como un buen surtido de chicos aspirantes a actores para quienes como Cook supieron jugar las reglas de un armario, tuvieron largas carreras llenas de hombres jóvenes y ávidos en la fama que harían cualquier cosa por un papel. Me acuerdo de Warhol, y esto lo digo yo. La historia del closet es larga, es bonita y continúa, pero lo más interesante era ver de dónde venía esta palabra de closet, ¿no? ¿Es bonita? Es bonita como romántica, pelotuda romántica. A eso me referí con bonita, como casi irónica lo dije, ¿no? Porque ya sabemos de lo que estamos hablando. Sumando a tu ironía, agrego mi... Es bonita. Es bonito saber que las estructuras sociales, culturales, políticas, religiosas determinan la libertad de las personas. Así, con silencio y puntos suspensivos. Amén. ¿Cómo salimos del closet? Es la gran pregunta de hoy. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo estamos una pata adentro? ¿Cuándo estamos una pata afuera? Hoy, orgía de vegetales, así se pone como reflexiva. Dice, a ver, ¿cómo hicimos para salir del closet? ¿Estamos todo el tiempo saliendo del closet? Yo siento que generalmente es como una olla a presión, ¿viste? Es como... La analogía que... con la comida y la cocina que siempre nos viene tan bien. Todo el tiempo. No sé si uno quiere salir del closet o no. Sé que en algún momento la olla empieza a tirar vapor, y si uno no la destapa, estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo siento que el día que dije que era lesbiana en mi casa se destapó la olla y empezamos a hablar de sexualidad entre la familia. Ahí venimos. ¿Y cómo revolvimos la cacerola? Proponemos a que todos oyentes que estén del otro lado nos cuenten qué es para ellos, ellas, salir del closet. Si han salido, ¿cómo fue? ¿Qué quieren que hablemos en cuestión? Y nos encanta esto y ahora volvemos para contar cada una su experiencia. Y si no se animaron a salir del closet, yo agregaría, háganlo acá, seudónimo de por medio, salgan del closet, hagamos ese simulacro. ¿Cómo sería salir del closet? Yo me presto para ser mamá o para ser papá. Acto psicomágico mediante. Ahora la vuelta. Después de este tema, escúchanos que salimos del closet. We'll be right back. una adolescente está absorta, contempla obsesivamente a su madre mientras ella riega las plantas en el jardín. Es el día D, el gran día en que va a decirle a su progenitora quién es realmente. Duda, da rodeos. En su preocupación deja hervir el agua de la pava que prepara para el té. Su hermano menor se burla de ella primero, luego le da ánimos para enfrentar a la familia conservadora. Finalmente, se dirige al jardín. El temor la empequeñece y hace que su madre adquiera formas gigantescas. Pero en cuanto le dice a su mamá que le gustan las chicas, los roles se invierten. Ella recupera su tamaño. La madre entra en una catarsis en donde grita al cielo y culpa a toda la familia del lesbianismo de su hija. Le recrimina al padre de Paula haberle regalado el muñeco de Rambo y a la tía dejarle ver los programas de carrera de auto de Fórmula 1 y a sí misma por insistir en que jugara con las muñecas Barbies que, con sus pechos turgentes, se entregan a cualquiera. La madre termina regándose a sí misma, mojada y hecha un ovillo en la tierra. Por ello el video se titula Madre Planta. El ridículo esta vez está del lado de quien recibe la noticia de no y no de quien la aporta. Es el primer capítulo de una serie web de financiación colectiva que se llama Mamá, Soy Gay, ideado y dirigido por la actriz Sofía Elliot. Solo vamos a contar esto y ahora vamos a nuestro piso con nuestro móvil precioso. Buenas noches. Aquí desde el móvil de Orgía de Vegetales tenemos un caso inédito hoy ante ustedes. Mamá Marcela y papá Francisco nos van a contar, completamente sorprendidos y agarrándose la cabeza, ¿cómo fue para ustedes la salida del closet de su hijo? Hola, me llamo Juan Francisco Esteir. Buenas noches, Juan Francisco, aquí desde el piso te escucho. Ok, bien, te cuento. Contanos cómo ha sido tu experiencia. Cuéntanos los Hola, dos cómo. Buenas noches, yo soy Marcela, mamá. Buenas noches, de Marcela. Francisco. Viajamos 1200 kilómetros para estar con él compartiendo estas vacaciones. Muy bien, y muy lindo. Lo que podemos agregar es que nosotros siempre supimos de que Dana era distinta, porque así se llamaba en aquel entonces. Nosotros le pusimos Dana porque Dana significaba luz que refleja en el agua. Entonces toda esa inspiración no sirvió para nada porque Dana, oye Fran, que hoy es Fran Francisco, jugaba al fútbol como los dioses y bueno, en recopilando las fotos nunca la vimos con pollera como sus hermanas mayores. Este pobre se comió todas las catequesis que habían. Qué garrón. Qué garrón, ¿no? Hoy lo ven a la distancia, digo, a todo esto. Es fuerte. Es muy fuerte. En realidad, nosotros sabíamos, porque Dana nos planteó a los 12 años que le gustaban las chicas. Entonces fue un gran signo de pregunta, pero no, nadie se rasgó las vestiduras. Sí, cuando a los 19 dijo, quiero ser Francisco. Ahí fue una patada en el pecho, porque en realidad ahí sí que no sabíamos cómo reaccionar ante esto. La ignorancia sobre todo. La ignorancia sobre el tema, el no querer ver lo que se estaba viendo. Y bueno, en nuestra familia lo que prevaleció es el amor y nada más que eso. ¿Fue fuerte para vos que eligiera tu nombre? Sí, fue muy fuerte para mí. Porque en realidad podía haber elegido Carlito, José, Daniel. Osvaldo. Daniel, yo le decía, Dana, Daniel. Iba, ¿no? Como de la... Son unos bombones. Pero no, tuvo que elegir este nombre, Francisco, así que bueno. Voy a ver si yo logro cambiar el mío ahora. Voy a hacer un aplauso a esta familia. Por la hermana quiere hablar. Están emocionadas. Hay una hermana ya que la veo lagrimear. Un aplauso para toda la familia de Fran. ¿Qué se siente ser hermana, que hoy nos Francisco? Están acompañando. A mí me la presentaron como melliza. A mí me cuesta creerlo. Melliza, pero pará. Me la presentaron como melliza. Pero, ¿melliza quién, a Fran? Sí, me dijo eso, Fran. ¿Era mentira? ¿Es verdad? Yo ¿son me mellizos? Creo todo. No. Mellitos. Igual tienen unos ojitos muy lindos los dos. Así pero como pestañosos. Muy sí, juntos. Sí, ¿no? Fuimos como gemelos porque siempre estábamos juntitos y nos llevábamos un año de diferencia y era como todo muy muy unidos. ¿Qué opinan las hermanas de Fran y todo su arde closet? En realidad para mí, yo soy la hermana mayor, Romina. Upa, la hermana mayor habla, me gusta ese lugar. A ver, Romina, ¿qué para opina? Para mí fue un alivio total. Qué lindo. La verdad que siempre lo vimos y fue como, yo soy Francisco y ¿sabes qué? Me encanta que seas Francisco, me llevo mejor con vos siendo Francisco. Mi amor. Te banco más. Tengo que admitir. Tengo que admitir que te banco más así y no como eras, ¿no? Bueno, claro, adentro del closet. Lo que pasa es que cuando una persona se quiere como es, se banca como es a sí misma, cambia para sí con los demás y lo hace incluso más agradable al resto de las personas. Y los padres para nuestra familia fue como un suspiro, un alivio. ¡Loco, por fin! Y la verdad que yo me sentí muy bien y me siento mejor. Como le pasa a cualquiera, ¿no? Digo, cuando estás ahí trabada, trabado, trabades y no podés ser quien deseás, es un garrón y la familia no nota, sí, vos lo notás, tu energía se traba. Sí, sí. Está buenísimo poder decirle al mundo, mira, ¿sabes qué? Al mundo que sea, ¿no? A lo que sea, poder jugar con eso. Yo creo que una opinión compartimos, pero para mí deberían hacerlo todos y las familias deberían ser más comprensivas porque la verdad que son, incluso me atrevo a decir, Francisco, mejor persona porque pudo ser quien es en realidad. Y bueno, yo me sentí mejor. Me encanta. A mí estas confesiones del móvil. Chicas, debo admitir, un aplauso para esta familia preciosa. ¿Podemos? Que es un ejemplo. Que me encanta decir, que están todos acá sosteniendo y han acompañado a Fran en este programa que hace con nosotros Energía de Vegetales y nosotras y nosotres. Hoy día es un orgullo, entonces. Y la pregunta de rigor. ¿Alguien más en la familia se cuestionó su propia vida, su propia construcción de género, su propia sexualidad, a partir de que Francisco se animara a poner sobre la mesa esta cuestión? Acá hay una que salimos que del closet al aire. Ahí estamos. Más que replantearse las cosas, fue reforzar las cosas. Esto de plantearse que es una construcción, ese le estoy diciendo, que Fran siempre nos dice que el día de mañana es una construcción que se lleva día a día y que, bueno, ¿y que gracias a esa, esa mentalidad abierta que nos trajo Fran, pudimos apreciar también que el estoy soy, el estoy siendo, es el estoy de por vida. Me encanta ese estoy soy también, ¿no? Es muy interesante en el presente. Voy a aclarar a la audiencia que en este momento estamos hablando de salir del closet. Estamos hablando de Fran y su caso y su vida y un poco lo hemos usado en este momento porque tiene toda su familia acá preciosa que está hablando de él y de lo que siente y lo que ha vivido cuando Fran dijo que salía de su closet, abrió las puertas y los invitó a todos a entrar y a salir y a entrar y a salir. ¿No? A mí, perdón, es que tal vez no es que en sí a nosotros nos hizo pensar en un mundo nuevo de diálogos, de términos, de, genial, no sé, filósofos, escritores, cosas que voy a decir, no, Dios, está toda esta gente escondida. ¡Me encanta! Pero a mí me pasó algo muy curioso que por ahí no solamente a nosotros nos hizo por ahí replantear o reforzar, sino que a los demás. De vos por ahí tenías conversaciones, yo tengo conversaciones con mis compañeras de facultad o algo y les converso y, mira, yo también tengo unas tías que se acaban de casar y es como que esas conversaciones no salen así como si nada en una conversación. No, y viene otro y te dice, no, pero mirá, yo también tenía un hermano, que una hermana y es como que se animan a hablar también. Sí. Y a como que deja de ser una cuestión extraña, ¿no? Sino de repente aparece que todos y todes estamos rodeados de sujetos y sujetas y individuos e individuas que somos. Es como ya el cuento del patito feo, ¿no? Como cuando el patito feo se encontró con los cisnes, se dio cuenta que no era en realidad un patito feo, sino que era un cisne y que había muchos como él. Es un poco así, si bien es un cuento, ¿no?, al que podemos hacerle muchas críticas desde un montón de lugares, desde lo cultural y desde la estigmatización. también es muy interesante ver cómo en la medida en la que uno se anima a compartir lo más sincero de lo que una o uno es, puede siempre encontrar un eco positivo en las demás personas que se animan a entenderlo o entenderla o entenderle como es, y además a en ese espejo reconocerse, admitirse, disfrutarse desde un lugar... desde un lugar del ser y el estar mucho más sincero, mucho más humano, mucho más libre, mucho más feliz. Quiero decir que... desde el corazón de Neuquén, informando para todos ustedes, Melissa Gutiérrez. Muchas gracias a toda la familia de Fran. Muchas gracias por hablar, muchas gracias por la disponibilidad, por estar acá con nosotros. Nos encanta. Y bienvenidos y bienvenidas siempre que quieran. Quiero decirte una cosa, May. La cuestión del patito feo, yo ahora acá en esta orgía quiero aclarar que en realidad para mí el patito feo, en contraposición a toda la pavada que dice la imposición cultural hegemónica, para mí el patito feo es el patito lindo. Porque, o sea, si la Barbie es linda y el patito es feo, estamos al horno. Claro, bueno. Y me voy llamándome Bárbara, ¿eh? Pero también está esa cosa de que no te preocupes por ser el feo, porque en realidad sos lindo. Como que en algún lugar habría que ser lindo. O con los patitos o con los cisnes. Pero habría que ser lindo. No, ni feo ni lindo. Uno es lo que es. Cuello largo, cuello corto. Picotazo más, picotazo menos. No tengo que dar excusas por eso. Nos vamos a un temita y vamos a seguir con esta orgía preciosa de vegetales. Avanti. We'll be right back. de este bloque precioso que hemos tenido con toda la familia de Fran Preciosa, que nos ha acompañado, han contado su experiencia, lo que significa para ellas tener un hijo que acaba hace rato que salió del closet. Pero bueno, yo acabo de escuchar toda la experiencia de la familia y me salió acaba. Me parece que esta noche estamos acabando del closet ellas. Yo creo que si me pongo en el lugar de hija, estaría muy orgullosa de todos. Hermanas, hermanos, y hasta quisiera que me adopten un ratito también. A vos. Pide en adopción Melissa. Quien quiera sumarse puede proponer adoptarla a Melissa en este momento. Está pobrecita, huérfana acá. Soy súper domesticable. Ahora estamos con nuestra preciosa columna de Bruno. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, chicas. Sí, estuvo muy conmovedora la salida del closet familiar, así, desde Neuquén, viaje. Bueno, no sé si quieren... Podemos contar tu salida del closet para entrar en tema. Sí, yo lo que les decía eso, un poco... Lo que le pasó a Fran, y creo que le pasa a mucha gente, yo salí del closet dos veces. La primera vez, como lesbiana, mi vieja me preguntó, me dijo, yo pensé que ibas a caer con una novia. Y la segunda vez fue un poco más compleja. Tuvimos que dialogarlo muchísimo, pero finalmente ella eligió mi nombre, que es el nombre que va a figurar en mi DNI, que es Pehuen. Me rebautizó. La segunda vez fue con muchísimo diálogo, porque también ya se venían viendo señales de mi transición como varón trans, y verbalizarlo fue fuerte, ¿sí? Mi vieja es una mujer muy aguerrida, aparte me crió sola prácticamente y siempre estuvo muy orgullosa de su hija, y de golpe era un hijo. Y eso fue muy fuerte. Era un hijo. Me llamo Bruno, te paso a comentar. Mi mamá, en contraposición a lo que estás diciendo, la pregunta que me hizo en un momento en una de las charlas que tenés saliendo del closet, generando, matando mitos, ¿no? A cachetazo y a sopetón, fue, pero por como una cosa así como... tengo miedo que dejes de ser mujer, ¿viste? Y yo decía, soy, bisexual, después fui lesbiana, soy lesbiana actualmente, pero era muy gracioso eso, como, ay, no te vas a convertir. Y me encanta esto que están contando ustedes, que está buenísimo, porque me acuerdo de la aberración de mi hija, que fue, ay, no, va a dejar de ser mujer. Y sí, ¿qué pasa si deja de ser mujer la nena? ¿No? Mi vieja directamente me sacó un turno en el psiquiatra. No, a mí me llevó a otras experiencias. Así de intenso. Bueno, yo me fui de la granja. A mí me subió un día y me dijo, ¿cómo es el fin de semana San Bernardo? Y yo dije, no quiero, tenía ganas de quedarme con esa chica que estaba en este momento. No, vamos, me fui. Fue como un encuentro de tercer planeta, donde es contener la situación de no soy un monstruo. Y si lo soy, mirá, no dejo de ser quien soy, ¿no? Totalmente. A mí me pasó que encima, como por condescendencia, fui a esa sesión con el psiquiatra. Completamente entregada a... O sea, me viajé 500 kilómetros a mi tierra natal y todo. Y el psiquiatra, un psicopatero total, porque como me decía... Siempre, los bueno, psiquiatras. Mirá, fíjate, porque este tipo de noticias pueden causar problemas emocionales muy fuertes. Yo no sé si tu mamá o tu papá tiene algún problema de corazón, porque se puede infartar y cosas así. Y yo como, onda, loco, no tengo nada que ver con Ninita, eso. Ninita, contené todo esto. A mí me pasó de ser muy pequeña... Estás mandando fruta, pendeja. Muy pequeña me mandaron a la psicóloga por ser... por jugar no con las muñecas. Me parecía súper aburrido jugar con las muñecas. Era súper salvaje y aventurera y me trepaba a todos lados, hacía de todo, menos jugar con las muñecas, me parecía un embole. Entonces me lleva mi vieja a una psicóloga, buena onda, pendeja de la piba, me acuerdo, yo era re chiquita, y me ponía, por ejemplo, una cuestión que no me olvido nunca más, un juego que era recontra didáctico, estaba buenísimo, y en comparación, como para que elija los soldaditos típicos, estos de plástico, de aburridísimos, de guerra. Entonces yo tenía que elegir entre uno u otro. Siempre elegía el más divertido. O sea, que a mí. Entonces después le decía, no, señora, mire, su nena no tiene ningún problema. Y yo, que era una enana atómica, pensaba, qué bajón, porque si por lo que yo estoy eligiendo un juego que es una estupidez, se me clasifica, estamos al horno. Y así estuvimos, y estamos al horno, ¿no? Y acá la estamos peleando. Bien. Bueno, yo quiero aclarar, igual, que nunca mi familia se infartó, ni mucho menos, al contrario. Lo mejor que le pasó es poder ser un poco menos lesbofóbica y homofóbica. Oh. Actualmente mi mamá ya no conoce a las personas con las que me vinculo y me pregunta qué son, simplemente las conoce y ya. Y entendió que mi forma de ser feliz era distinta a la que ella pensaba o estaba esperando de mí, pero que bueno, la acepta. Pero bueno, qué salud. Sí. A mi vieja, yo tengo que contar también parte de las varias salidas del closet que tuve al lado de ella. Cuando yo tenía 12, teníamos que ir mi hermano, mi vieja y yo a psicólogo. Era una psicóloga por el juicio de divorcio que estaban teniendo mi papá y mi mamá. Y me acuerdo que ella me contaba en una de mis salidas del closet que en esa época le fue a plantear muy preocupada. Esto fue 10 años después prácticamente de la sesión con la psicóloga. Y a la psicóloga le dijo, estoy muy preocupada porque creo que mi hija va a ser lesbiana. Y la psicóloga le preguntó, ¿vos sos heterosexual? Dijo, me faltó aclarar. Y que si es lesbiana va a ser infeliz. Clásico, claro, mito, sí, sí. Sobre la historia lésbica. Que es un miedo que cualquier madre, padre puede tener, ¿no? Fumás toda la sociedad asquerosa. Claro. Y la psicóloga le preguntó, ¿vos sos heterosexual? Y mi vieja le contestó en ese momento que sí. Claro, creo que supuesto. Lo dudaría. ¿Y sos feliz? Y mi vieja en ese momento no podía responder. Estaba en juicio de divorcio, estaba al horno, pobre. En juicio de divorcio. De ahí que mi vieja dijo, bueno, si es torta, que sea feliz. Y bueno, le salí trans y bueno, soy feliz. Así que está bastante orgullosa hoy en día también de eso. Saludos a la madre de Bruno, si nos está escuchando. Bueno, pero como no queremos ninguna medical. Y a mi cumpa que cumple años también. ¿Más cumpleaños? Sí, sí. ¿Quién cumple años? Mi cumpa, mi hermano de tinta, cumple años hoy. No creo que me esté escuchando porque seguro está festejando allá en Neuquén. Pero bueno, espero que lo disfrute mucho y sabe que mi Nehuen va todo para allá con toda esa energía. Bueno, pero como les contábamos que este espacio, además de radio, que nos apachucha Radionauta, pero que con tanto amor les brindamos todos los viernes, no les va a salir lo que les sale una sesión de terapia, ni mucho menos lo que sale pagar una mutual para que te garpe el psiquiatra. Esto, todo lo contrario, para evitar todas esas medicalizaciones de mierda que nos tocaron atravesar durante la vida, tenemos nuestro momento reflexivo, nuestro momento que nos hace pensar un montón de nuestras prácticas sobre las situaciones de maltrato a las que nos hemos sometido, nos hemos ahí encontrado, a veces sin saber bien cómo, pero este es el momento de la columna de Bruno Pehuen Viera, y hoy contándonos mucho más sobre la asertividad, ¿no es así? Sí, justo aparte ustedes trajeron el tema con esto del closet y de ensayar la salida del closet acá en el programa. Esto de ensayar, que ya lo hemos dicho un montón de veces, está directamente relacionado con la asertividad, el poder desdramatizar y poder pensar un escenario posible para salir del closet o para plantear cualquiera de nuestras posturas. Ensayarlo es fundamental para poder ir sintiéndonos más seguros y seguras a la hora de expresarnos frente a otros y otras. Nos habíamos quedado en el tintero, y yo vengo medio atado con eso, respecto de... Bueno, habíamos estado hablando sobre técnicas concretas de asertividad para a la hora de discutir, ¿no? O sea, esto de poder ensayar es justamente una técnica para... Una vez que uno une sabe qué es lo que quiere decir, qué es lo que tiene que plantear a compañero o compañera de turno, poder ir empoderándose y poder sostener ese discurso en una discusión que sabemos que la asertividad puede funcionar para cualquier tipo de discusión. De hecho, es algo que muchos y muchas tal vez practicamos de manera inconsciente en algunos momentos, pero lo importante es poder ser más conscientes y poder utilizar estas herramientas para no maltratar a nadie y no dejar que nadie nos avasalle. ¿Sí? Esto en cualquier tipo de discusión. Y en los vínculos de maltrato, concretamente, lo habíamos estado hablando un poco la semana pasada, el tema de las técnicas del disco rayado, por ejemplo, el tema del ensayo, el disco rayado, esto de reafirmar todo el tiempo cuál es nuestra postura, ¿sí? Cómo nos sentimos y qué es lo que estamos pensando al respecto, ¿no? Y bueno, también en las discusiones nos encontramos, porque vivimos en una sociedad maltratadora, muchas veces con respuestas manipuladoras, sobre todo si estamos viviendo un vínculo violento o nos estamos relacionando con una persona que es maltratadora. La persona maltratadora trata todo el tiempo de manipularnos, ¿sí? Y la sujetarnos. Claro, y la manipulación, el objetivo concreto que tiene es control, ¿sí? Concreto. Es bien concreto el objetivo que tiene. Entonces, las estrategias son bastante limitadas, por lo general, en una discusión. Y por eso es que las personas que hemos sido víctimas de maltrato tenemos que poder practicarlas y llevarlas a cabo para poder defendernos. Son varios puntitos, así que por ahí lo vamos a separar en dos bloques. Avísenme, chicas, cuando me pongo muy tedioso. Vamos, que hay tiempo. Pero bueno, lo primero que nos suele pasar cuando estamos hablando con una persona por ahí que notamos muy soberbia, como muy segura, entre comillas, le voy a poner, sobre una postura, lo primero que nos suele pasar es que a la hora de plantear algo, ¿sí?, con todas las dudas que tenemos, que la persona se nos ría, se burle de lo que decimos, ¿sí? Sobre todo las personas manipuladoras tratan justamente de socavar la seriedad con la que nos tomamos nuestras propias emociones o nuestra propia postura, riéndose. Y algo de muy mal gusto, aparte, bueno, conocido, el lapsus, digamos, pero la violencia a través del chiste. Sí, sí, sí, sí. Como para invalidar, feo, así. Sí, sí, para descalificarte, situación social se me viene a la cabeza, y como no te mando al muere de una, pero te tiro un chiste, una ironía que te hace mierda. Claro, un palo que te duele ahí te deja más o menos expuesta o vulnerable en una situación social. Esa también es una clásica. Bueno, en general, cuando estamos concretamente en una discusión, que las discusiones se dan en un contexto donde uno tiene que negociar algo, básicamente uno o una tiene que negociar algo. Negociamos la pareja, ¿no? Dentro de la pareja se negocia, digamos, se negocian los tiempos, se negocia el reparto de tareas en la casa, si es que se convive. Se negocia la construcción del amor. Sí, claro. Se negocia, sí, la construcción del deseo, del placer. Claro, entre todo esto, el hecho de que una pareja intente controlarnos y manipularnos hace que este tipo de prácticas sean relativamente públicas. Incluso podemos estar presentes, muchos y muchas de nosotros, frente a ese tipo de situaciones que les puede pasar un amigo o una amiga, ¿no? Y concretamente la burla sirve para correr de eje lo que estamos planteando, ¿sí? O sea, siempre la idea siempre de la persona... Siempre la burla. Claro. En un discurso, digamos, ayuda a eso, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre lo que tenemos que tratar de hacer, en lugar de sentirnos atacados y atacadas, que es lo que vamos a sentir, obviamente, o sea, no podemos evitar la sensación, ¿no? Pero es importante en estos casos saber que las emociones muchas veces nos juegan en contra. Muchas veces, no siempre, para nuestra propia supervivencia. Si nos ofende, si nos enoja, si nos pasan esas cosas, no atendemos a veces lo suficientemente claro como para poder defendernos en ese momento. Y defendernos sin atacar a nadie. Por eso siempre que alguien se burla de nosotros o de nosotras, lo importante es no reírse, no habilitar el chiste como algo válido, ¿sí? Y, digamos, si los demás y las demás se ríen, si es un espacio público... Bueno, problema de los demás, no nos tiene que doler la risa ajena, nadie sabe qué es lo que nos pasa, y lo importante es esto, volver, ¿no? Decir, bueno, no, nos estamos yendo de tema, los chistes están distrayéndonos, estábamos hablando de esto, ¿sí? Volver a repetir como un disco rayado hasta que la persona entienda que eso que le da tanta risa para nosotros es algo serio y es el tema de conflicto, ¿sí? Por ejemplo, lavar los platos, ¿sí? Por ejemplo... Otra cosa que nos puede pasar, justamente, con el tema de lavar los platos, por ejemplo, es que nos culpen, ¿sí? O sea, no quiero lavar los platos ahora porque vos cocinaste retarde y ya es retarde y estoy recansado no y no tengo ganas. Tengo ganas de hacer otra cosa, ¿sabes qué? Después lo hago. Pero porque vos te estás retrasando todo el tiempo y sos una desorganizada y bla. No, ¿sí? A ver, decime, lavá los platos, guarda, dale, yo te digo yo. Vos hoy, ahora querés tener la casa limpia, yo te respondo, dale. Che, mi amor, a ver, cerremos esto, lavemos los platos, tengo ganas de que esté todo ordenadito. Decímelo. Che, mi amor, ¿por qué no lavas los platos si nos vamos un ratito a la cama? No, ahora no, ¿sabes qué? Ahora quiero estar con el Facebook, estoy reconectada, tengo ganas de componer por acá. Pero dale, dale, lava y nos vamos a la cama. Y, pero no. ¿Cuánto no, tardás? ¿15, 20 minutos? No, ¿cuánto ahora, te estás robando? A ver... Los platos los podemos lavar después. El Facebook también lo puedes ver después. Está todo el día ahí en el Facebook. Ah, me está levantando la voz esta muchacha. Ya, primer dato. Se puso áspero. Segundo dato. Si te piden de poner la casa en orden y después componer cada una sus situaciones individuales o en conjunción, hacelo, déjate de joder. Solamente quería contar. Sí, es importante justamente eso, ¿no? ¿No? Tener muy presente en los momentos de discusión. Que no me dé pelota. Que, a ver, me encanta tener la sábana estirada como me acuesto en la cama. ¿Cómo lo explico? Me encanta. Me encanta que mi sábana esté estirada. No me gusta que sea una roñedad. A ver, bueno, estiremos la sabanita. No sé, después yo tengo otros descontroles que seguramente la otra persona... Quiero tener la sabanita estirada. Bueno, no me robes la frazada. Es un mimo. Siempre me haces lo mismo. Es un mimo. Yo me muero de frío. Ay, me robas la frazada, te volvés así un gusano de frazada y yo acá pechito al aire. ¿Sabes qué pasa? Que no me haces cucharita por eso. Por eso, ¿por qué no me haces cucharita? Claro, vos me mirás los pechitos y te morís de calor. Es que no me haces cucharitas, mi amor. A mí no me gusta, yo no me duermo cuando te... Pero haceme cucharita y vas a ver cómo te metes en mi gusano de frazadas. No puedo, me caliento, no me duermo, necesito dormir, tengo que... La columna se puso muy hot, ya a la altura. Podemos seguir con la performance y ya hacemos una performance asado. La asertividad es haceme cucharita, no te cagues de frío. No. Un poquito bastante. El papá de Fran asiente. El papá de Fran asiente con su cabeza y dice, y sí. Bueno, pero lo importante en las discusiones, sí, que justamente lo han sacado varias veces en este tema, es volver a los acuerdos, ¿sí? O sea, repartir culpas no sirve nunca. Una puede reconocer los errores que ha tenido, si los ha tenido. Ningún acuerdo, sos vos la que se lleva la frazada. Qué insoportable, qué situativa. Vení, que te coman las tetas. Bueno, hagamos una cosa. Dejate hagamos una vaca, compramos otra frazada y se reparte. Claro, quédate vos con la frazada y yo me quedo nadie la mía. Queda esta ¡ay, me gustó! ¡Asertividad! Ir al punto. ¿Qué es lo que resuelve el conflicto? ¿Sí? ¿Qué es lo importante de tener siempre presente? ¿Cuál es el conflicto y cuál es el objetivo? ¿Sí? Sí, el siempre que estemos frente a una persona manipuladora y maltratadora, el objetivo va a ser borroso porque nos lo van a estar complicando. El tirar culpas y el decir, no, porque vos hiciste esto y es culpa tuya, y empezar a adjudicarnos, que vos te cagues de frío, mi amor, atacarnos, culpa, inclusive. Mira, sabelo, bombona. Inclusive atacarnos, ¿sí? Esto de que nuestros errores de golpe se vuelven parte de nuestra identidad. Entonces... vos sos un idiota, sos un estúpido, un pelotudo, o sea, ya de golpe, todo ese tipo de insultos van de la mano de ir socavando, ir corriendo el eje de discusión, que el eje de discusión concreto es, bueno, me estoy cagando de frío, ¿cómo carajo? ¡Cavame la frazada! No de frío cuando dormimos juntos, ¿no? Por ejemplo, bien concreto, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante que cuando empiezan a usar... Presta atención. Cuando nos empiezan a culpar y a atacar, siempre es importante no atender a ese tipo de ataques personales, ¿sí? No hacerse cargo, dejarlos pasar, si se quiere, y volver a cuáles son los compromisos asumidos, ¿sí? Y volver a repetir todas las veces que haga falta cuál es el punto y el eje de la discusión. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo en esa discusión, concretamente? Me estoy cagando de frío. ¿Cómo hacemos? Es eso, ¿sí? Escuchar. Aunque sea como disco rayado hasta haceme que la otra persona escuche. Aunque me deje sin frazada. Y nadie tiene derecho a juzgarnos como persona. Ponete una polera, vos, que andá con él. Ponete un pijama. ¿Dónde metiste la bolsa de agua caliente, eh? Yo tengo una amiga que tiene un elefantito que se pone en el microondas. ¿Qué? Y se calienta. Entonces lo puedes usar para la trompita se le calienta, se calienta todo. Entonces fuerte. Vos te lo pones en la cama. Queremos que lo publiquen en el Facebook de Orgía ahora now para verlo. Es como una modalidad moderna de la bolsita de dormir. Modalidad moderna de hacerte la paja, se llama. No anda a cagar. Yo tengo unos juguetitos que te vienen bárbaro. Andá a cagar. Hidran y calientan. ¿Sabes qué? Me quemé. Me quemé. Se llamó. Ay, ya, el elefante me quemó. La bolsa de agua caliente le venía trompa. Tiene forma de delfincito o de conejo y te viene bárbaro. Vamos a ir a un tema y volvemos en breves con esta orgía preciosa, descontrolada y divina. Entre elefantes, agua caliente, frío, la oreja, el pijama. ¿Te dejo en tetas? ¿No? Sí, ¿te hago cucharita? Ya bien hot nos quedó. Te escucho, hacemos asertividad. Asertividad. Vamos a un tema. Vamos al punto. Her baby's got the loving now. I never get too close, I like to get results. Her baby's got the loving now. I never get too close, I'm flying down the coast to love. To love. Her baby's got the loving now. I never get too close, I like to get results. Her baby's got the loving now. I never get too close, I'm gunning down the coast to love. To love. To love. Radionauta FM 106.3. Volvemos con la columna de Bruno. Vamos a contarle a los oyentes que estamos en esta columna sobre asertividad y otras cuestiones de cama, de bolsita de dormir, de no me saques la frazada, ponémela. Estas noches de frío. Haceme el favor de lavarme la casa cuando llego. Devolveme la almohada. Bueno, todas estas cosas que voy comentando, estas pautas como para manejarse, que son técnicas que de la asertividad, son formas de autodefensa lingüística, ¿sí? Discursivas, ¿sí? Y las usamos y las aplicamos en el taller. ¿sí? Tratamos de ir aprendiendo, ir incorporando estas técnicas para poder defendernos frente a cualquier persona, no solo frente a gente maltratadora. El taller, ¿sí? Le recordamos a la gente, es el taller Animar CLP, donde se pueden comunicar también desde Orgía de Vegetales, si es necesario, por ahí hacer alguna consulta, que se está realizando, Bruno, los sábados de 5 a 7. Igual en este momento el taller está teniendo un funcionamiento, una dinámica de funcionamiento cerrada, pero nos pueden escribir, se pueden acercar y hablar conmigo. Justamente, no, es un espacio problema. De reflexión donde pueden charlar, donde pueden hacer sus consultas, sus preguntas, retomar de última algo que se haya charlado durante la columna y, bueno, estar en contacto con Bruno por cualquiera de estas situaciones en las que se sientan identificados o simplemente tengan alguna inquietud. Duda. Sí, inquietud. Está bueno que si uno tiene una duda, sacársela o por lo menos atenderla. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Una duda. ¿No es de Jaimito? Tengo una duda, ¿cómo hago? Ella se pone la bolsita de agua caliente cada vez que nos acostamos. Pero la bolsita tiene trompa de elefante. Y le hace cucharita a la bolsita de agua caliente. Y yo quedo del otro lado. ¿Qué significa eso, Brun? Y bueno, esas cosas se pueden negociar en la pareja, pueden turnarse, pueden hacer un ratito cada una, cucharita cada quien, digamos. Es bueno, la bolsita. Es bueno tener presente en la pareja cómo es el reparto de tiempos, de espacios, de tareas. Que sea exacto, que sea más o menos parejo, ¿no? Para pasarla bien. Más o menos. Claro, bueno, tratar de... Atravesábamos entonces el chiste mal habido, las risas socarrona, el sobre, chiste, sobre... la culpa, también el ataque concreto, liso y llano. Directo, otras formas que también son respuestas manipuladoras, digamos, a nuestros planteos, es el retrasar. Esto que ya lo comentaron más en el bloque anterior, ¿no? Esto de ahora no, estoy cansado, cansada, ¿no? Está bien, muchas veces no se puede en el momento. También muchas veces necesitamos retrasar un poco las discusiones para poder pensarlas, para poder armarnos mejor, para poder prestar nuestros argumentos sin atacar a nadie, sin ser agresivos, porque a veces tenemos una emoción muy chota. Pero es importante que siempre que se atrase alguna discusión o cualquier cosa, insistir en fijar una fecha, ¿sí? O si no es fijar una fecha, un momento. Bueno, después se me vuelve de... una situación un poco más compleja. Llega la noche, nos acostamos a dormir y la pareja propone tener un encuentro erótico, sexual, cachondo, como quieras llamarlo. ¿Cómo lo y propone? Vos estás con todo este enojo propone? Y toda esta mufa encima, por lo tanto tu libido está en el piso. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué fachemos, bombona? En la cama, con el pijamito y la bolsita y todo. ¿Sabes qué? Se llama, léeme un cuento, que hoy estoy súper cansada. Mañana me levanto a las 6 de la mañana y después mañana de siesta te lo vemos. Sí, igual en ese tipo de casos también suele venir de la mano, no solamente, ¿no?, la propuesta sexual concreta, sino empezar a cuestionarnos nuestros propios deseos, porque también es re común, digamos, no tengo ganas, por ahí podemos hacernos mimos en otro momento u otro tipo de mimos que no sean sexuales necesariamente. Y muchas veces las parejas manipuladoras o violentas presionan, porque el sexo también es una forma de ejercer poder. O sea, ¿cuándo existe esa tengo presión? Tengo ganas, hace rato que no me dejás. ¿Y por qué no me dejás? Que ya no me querés más, no me deseás. No te gusto. No te gusto. Bueno, el que nos empiecen a interrogar y a cuestionar sobre nuestro ser también es una forma de manipulación. Nadie puede saber, excepto nosotros y nosotras y nosotres, qué es lo que nos pasa. Bien tengo concreto. Tengo ganas de no tener ganas, ¿sabes? Esa es una respuesta agresiva. Tengo ganas de no tener ganas. Meli es agresiva. A veces es conveniente. Tenés miedo con Meli, o sea, porque te faja. Digamos, hay momentos en que... Como se cagó de la risa. Levanté las cejitas y se... Meli te faja, ¿eh? Hay momentos en que la agresividad no sale porque es una forma de poner un límite también, la agresividad. Guarda. O sea, tampoco nos cuestionemos las personas que hemos estado en situación de víctimas. No siempre porque actuemos agresivamente somos victimarios, ¿sí? Tiene que ver con una lógica que estamos manejando todo el tiempo. Entonces muchas veces necesitamos responder de forma agresiva a ciertas situaciones porque nos vemos abrumados y abrumadas. Justamente por eso es importante hacer ejercicios y tener presente nuestras técnicas de asertividad. ¿Qué cosas hacemos que nos hacen...? Digamos, fundamentalmente la asertividad nos sirve para defendernos, ¿sí? Y que nadie nos avasalle, ¿sí? Claro, es una forma de autodefensa. Entonces, Si nos interrogan de esa forma y nos están preguntando, pero no, ¿qué pasa? ¿Por qué no querés ahora? ¿Qué es lo que cambió? O sea, todo ese tipo de cosas. Y no tenemos ganas de contestar en ese momento. ¿Cómo sé? Hace falta decir, ahora no, ahora no hay tiempo. No tiempo, no. Banana no te encaró eso. Más está en filamento cruzo. Y se pueden aplazar las discusiones, ¿sí? O sea, esas discusiones no conviene darlas, las discusiones sexuales no conviene darlas en la cama, con el pijama y la bolsita caliente al lado. ¿Sí? Eso se habla fuera de la cama, porque esas discusiones que tienen que ver con el sexo y con el ejercicio de poder en las relaciones sexuales, es conveniente desexualizarlas lo más posible a esas discusiones. Porque si no, toda la carga sexual que compartamos con esa persona va a estar atravesada por esa discusión. Que vos se me coma. Igual eso que les acabo de contestar, perdón, es re puntual de un ejercicio concreto, digamos, de un ejemplo concreto, ¿sí? O sea, el de retrasar la discusión tiene que ver con un momento puntual que se puede dar, y de hecho lo hemos charlado algunas veces en el taller con algunas personas, ¿sí? Esto de no poder poner límites a tiempo y decir que sí al sexo con otra persona solo por la presión de esa persona, termina viviéndose de alguna forma como una violación. Y vivir algo como una violación es ir socavando nuestra propia autoestima. Vos se me fas bien, vos se me fas mal. Requete contra garrón, ¿sí? Y algo que puede pasarnos también, con lo que nos podemos encontrar frente a esta situación, es concretamente la extorsión emocional, ¿sí? El usar la autocompasión, que la persona se ponga a llorar. Che, Bruno, ¿se puede hacer un exorcismo de emoción? No. Lamentablemente, cuando estamos siendo víctimas. Puede hacer psicomagia. Exorcismo. Claro. Quiero dar vuelta a mi cabeza así de ¡ay, vomitar! No. Ay, bueno, ay, bueno. Es un proceso y todo proceso. Cuando eso no es asertividad y de nuestra energía. Y cuando estamos viviendo una situación como víctimas, realmente, más allá de la persona que esté ejerciendo violencia, nuestras emociones tampoco las podemos registrar, porque ya la otra persona se encarga muchas veces, la otra persona y toda la sociedad, de hacernos pensar que nos merecemos ese trato, ¿sí? Que merecemos vivir violencia, que no merecemos ser felices, que merecemos que nos traten de esa forma. Y que de hecho ese tipo de cosas se van viendo, por ejemplo, cuando nos amenazan como si seguís así, buscate otra novia, por ejemplo, ese tipo de amenazas. Claro, a ese tipo de amenazas, por ejemplo, contestarle, y sí, me busco otra. O sea, contestarle con ironía, en el mismo tono que fue ese tipo. No tomarse ese tipo de amenazas. ¿Pero eso no es alimentar el fuego? ¿Cuál airito fresco? Fuego. Hay veces que sí. Hay veces que sí. Cuando el ataque se vuelve muy violento, hay veces que conviene cortar de cuajo la discusión y no seguir ni discutiendo con la persona. Si se puede cortar el ambiente y irse de ese espacio físico, mejor, ¿sí? Pero también, digamos, para que lleguen esos niveles de violencia, primero se viven esas amenazas previas, ¿sí? O sea, ese tipo de amenazas, si seguís así, buscate otro novio, por ejemplo, o amenazas más sutiles, si tienen no que ver. ¿Quién te va a dar? Claro, por ahí se dan en espacios más. ¿Vos te lo han dicho? Me lo han dicho más groseramente. Yo lo estoy aliviando vení. No quisiera reproducirlo. Y fíjense, perdón, a dónde apunta, ¿no? A la autoestima directamente, sí. Porque vos no valés lo suficiente. Si yo no te diera pelota, nadie más te da pelota. Obvio, hay muchos peces en el mar, además de una marea que va y viene. Como ya hemos visto, la concha y la orgía andan muy bien. ¿Sí? Y otra cosa que nos suele requete contra pasar, y esto que seguro que le haya pasado a todo el mundo, es que nos lo nieguen la persona que nos está, digamos, tratando de manipular. Yo te dije eso. Nos quieren hacer creer que nos equivocamos. O sea, nos cuestionan directamente nuestra forma de ver y de construir el mundo. Está flasheando. Che, pero no, te equivocaste. Yo no te hice mal. No, yo no dije eso. Y además yo no quise. Cualquiera entendiste. No sé, que no cualquier me entendés. Cosa, no, ¿cómo nos montamos sobre dramatizando? ¿Me entendés? Yo en realidad no siento eso. Pero vos sabés, que para, hace un año que estamos curtiendo juntas. ¿No me ves? ¿No te das cuenta? ¿No me percibís? No. Vos no me sabés interpretar. Claro. Fuego, manténlo prendido, fuego. Y ese, no tipo, me apagar y grita, y ese tipo de cosas, bueno, no, uno no lee simplemente a la otra persona, no leemos la mente de la otra persona y muchas veces no llegamos a registrar lo que nos pasa cuando estamos viviendo situaciones de violencia. ¿Sí? Por eso es re importante, cuando nos pasan esas cosas, volver, ¿no? A qué es, cuál era nuestro planteo, qué es lo que queremos decir, ¿sí? Como disco rayado. Y si es necesario, y no funciona la técnica de disco rayado, de volver a decir lo que necesitamos decir, simplemente cortar la discusión, porque si la otra persona está negándonos en ese momento, o nos empieza a amenazar, o nos empieza a atacar directamente, no podemos seguir la discusión en esas condiciones, ¿sí? Es muy necesario ser conscientes de que por más que el enojo nos diga, sí, yo te quiero decir todo esto, y te quiero cagar a trompada, y te quiero... Toda la energía que nos sale en ese momento... Si la persona se pone en esa postura, no podemos mantenerla. ¿Sí? No es una discusión, no se puede negociar nada cuando una persona nos niega y no nos toma en serio como con nuestras necesidades, nuestras emociones y nuestro punto de vista. Qué lindo que es cuando nos toman en serio y nos toman en cuenta nuestro punto de vista. Qué lindo que es ese momento cuando tomás la palabra y le decís, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosita. ¿Sabes qué? Todo lo que decís, lo tengo en cuenta y te hago esta devolución. Toda esta devolución significa bienvenida a fuego. Igual es importante que cuando decimos las cosas, ¿sí? No plantearlo en términos, te lo digo a vos, ¿sí? Sino esto. Es lo que pienso. Claro, ¿qué es lo que yo pienso? Autoafirmarnos. No tenemos necesidad de atacar a la otra persona. Tenemos necesidad de pensar en nosotros, en nosotras, en estar mejor, y la única forma de tener la única forma de tener una relación sana y buena, y tratar de, digamos, de mimarnos en definitiva, en ese sentido, bueno, ¿no? De cuidarnos, de mimarnos, la única forma es respetarnos, y a veces hace falta esto, ¿no? Simplemente ponerle un límite a la otra persona y empezar a pensar en nosotros y en nosotras, nada más, ¿sí? Entonces, con todo esto y más, mucho más fuego para toda esa cama cucharón que te estás haciendo en ese lado del mundo. Nos encanta que nos escuchen, nos encanta que la familia Fran esté acá, nos encanta que Bruno haga sus columnas de límites y acordes adheridos a una bolsita caliente con una trompa de elefante. Que Mai traiga sus tetas peladas. ¿Puedo decir así con este escote? Sí. Un saludo para... Natatú. Un saludo Monroy. Para Natatú Monroy. Pregunta cómo puede participar del programa. Puedes venir ya. Puedes venir now. 60, 10 y 11 en el Olca Basket. Entrá a la radio. A las 11 de la mañana. Vení en el aire ahora. Está urgida. Ya, está ahora. Está en el aire. Encanta, ¿puedes venir nos ya? Nos encanta que nos hagan mimos. Nos encanta que nos contengan. Nos encanta vino. Que nos escuche. Y que nos hagas bien. Si nos traes un vino, me vas a hacer muy bien, mi amor. Vamos. Invitada. Quiero ese fuego ahora que se prenda. Todo. Ya. Colombiana. Entramos en la segunda hora de Orgía de Vegetales. Que grita fuego, manténlo prendido. fuego y manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, fuego y manténlo prendido, fuego y no lo dejes apagar, fuego, manténlo prendido, fuego y no lo dejes apagar, préndelo. Seguimos con mucha más orgía de vegetales, como ya le hemos prometido. Teníamos columna de Bruno Arrolete con un montón de tips para todas esas situaciones en las que no te sentís para nada bien y te hacen sentir bastante por la mierda, dicho sea de paso. Sabes que te puedes comunicar como lo está haciendo un montón de gente por nuestro Facebook que explota a orgía. Con mayúsculas. Vegetales. De. Con mayúsculas. Vegetales. Con mayúsculas. Por supuesto. Ser el primer, la primera, le primer oyente. Le primer me sale como en francés. Oyente que nos llama por teléfono al 512-1690. Estamos ansiosas por atenderte. Acá. Queremos decirte hola. Susana, Susano. Como siempre tenemos aparte audiencia de Cosmopolita Internacional. En breves vamos a tener una conversación con una amiga que está desde Colombia, que es colombiana, que parece que nos conectó por una amiga brasilera. No. ¿Qué le pasó la data? Que se llama Mariana, la amiga brasileña. Ya sé quién es, Mariana, de Río de Janeiro. Río de Janeiro. Trajo su pandeiro, tocó la manifiesta con nosotros. Tocó el pandeiro. Ay, qué tocó linda, Mariana, que venga a visitarnos y que toque el pandeiro y vamos a tocar el manifiesto otra vez. Bueno, en fin. Bueno, pero seguimos, les quiero contar. Este viernes 13, programa 17, o sea, los cabaleros hagan sus propias cuentas. Vayan a la quiniela ya. Pero ha pasado una serie de infortunios a lo largo de este día. Gente que no viene, viste, como gente que sí. Yo no sé qué onda. ¿Quién está acá? Choco Banana tenía que venir. ¿Pero nos qué pasó? Dejó plantadas, ¿puedes creer? No, se derritió. ¿Para qué quieren un Choco Banana si me tienen a mí? Bueno, ¡ah! ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo te va? Este es el enviado especial tipo trans. ¿Qué te pasa? No, tipo no, trans para, stripper. Nos manda un tipo trans stripper. ¿Puedes creerlo? Después de la última intervención. Máximo, ¿qué tal? Claro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya entiendo. Estoy mal porque me están diciendo que soy trans. No soy trans, soy un hombre. ¿Sos un hombre? Sí, no, sos trans. Sí, no, no, no soy trans. Soy un hombre. Bueno, hecho y derecho. Obvio, obvio, como son los hombres acá. Y nos vas a hacer una... ¿Que vos te agarrás las dos manos para colgarte la pija? No me alcanzan las dos manos. Ah. Upa. Ah, estamos con Tuti hoy. Ah, bueno, dicho sea de paso, me contaron que viniste con tu novia, que te da una mano. ¿En serio? No. Esa no es mi novia, es mi mamá. No, mi novia. ¿Cómo están las chicas mayores? Las hermanas están riendo como locas. No, mi novia se fue con una amiga. ¿Tenés que maticar de chica es que nos haces este bloque? ¿Cómo? No, a ver, ¿qué te pasa? ¿Tenés un tico en el chicle? ¿Cuál es el problema? No. Relaja. A ver, ¿me aguantás que estoy hablando yo? Ah, sí, sí. Claro. Sí. Bueno, no, lo que quería decir es que no vine con mi novia porque mi novia se fue con una amiga hace 3 semanas que no nos vemos. No sé dónde, se fue a Brasil, creo. ¿Y a vos no te importa? ¿Tiene una relación de amor libre? No, no. A mi novia solamente estoy... ¿Qué? No necesita a nadie más. Más que vos. Obvio. Más que yo. Me la agarro con las dos manos. Con una amiga. O sea, la dejé. La dejé. Y me la agarro con las dos manos. Perdón. Sí, no me alcanza, ya te dije. No me alcanza con las dos manos. La bueno, igual no vengo acá a hablar con eso. Bueno, ¿qué es esto de ser stripper? A ver. Contanos. Nada. Ustedes me dijeron que soy trans y no, nada que ver. Bueno, perdón. Pensamos que nada. ¿Qué es ser stripper? Bueno, muchas cosas. Primero estoy siendo stripper porque me estoy pagando, viste, la cirugía ahí abajo. Y nada, no, porque un hombre tiene pija. ¿La definitiva? No. ¿Te ves chiquita, boludo? ¿Qué te pasa? No, no. Tenés este tic de... Me pone nerviosa. Bueno, si quieres salir, nada. No, si querés salir... No, no, no, pará. Salió. A ver, me ponen, a ver si nos entendió. ¿De dónde salió este chango? A ver, pará. No soy trans, soy un disfórico de género. ¿Sos un disfórico de la mandíbula? No, no, no, de género. ¿Sos un disfórico mandibular? No, no, mirá, me gusta A ver, nos relajamos. No, es que me va muy bien la boca, es eso lo que pasa. Bueno, problema de él si tiene no, pero... de chicle. No, no es problema, pero... No, bueno, a ver, pare. Nada, mi médico me dijo que soy un disfórico de género. ¿Por qué? ¿Por qué sos stripper más allá de disfórico? No, no, soy stripper porque justamente me estoy pagando la cirugía para ir abajo. ¿Por qué la tenés chiquita? La faloplastía. No, no, quiero tener una pija igual que mis compañeros. Me parece, ¿qué me compañeros? Parece que la pija no me crece. De strippers. ¿Y que la tienen grande o chiquita? No, la tienen grande. Igual porque yo no se las veo. La tienen chiquita. Sí, yo no se las veo igual. Por lo general los strippers, te cuento, precioso, que no sé qué pasa con tu mandíbula, que te han parado de mirarte y que me maticas así. Y que la tienen chiquita los strippers. No, ¿lo sabías no, eso? No, yo no. No. El baile del gomilonga, ¿cómo se dice? El anabólico pega mal. Vos porque no me viste en zunga. Opa. Así te lo digo. No sabes los abdominales que tengo. ¿Querés mamita mostrar? Si querés. Los abdominales son, vos dijiste, una cosa. Que era, el tema es tu tamaño. Vos dijiste que era la abdominal... torta, bueno, siempre, a toda torta. Yo la cojo a lo nombre que quiero y cuando quiero y en el momento que quiero. Yo quiero saber. Te vas a comentar. Bueno, digamos, lo que quiero ir es que, nada, soy stripper porque este cuerpazo tiene que ser visto. ¿Cómo nació tu vocación? No, mi boca... No, nací. ¿Tu boca? ¿De dónde nació tu boca? ¿Cómo nació tu boca? No, dicen que la esculpieron. ¿A tu boca? Bueno, igual... ¿Qué es este personaje? No, no, vengo acá a hablar porque estuve escuchando el programa anterior de Orgía Digitales y un chocobanán ahí hablando de ser stripper, no sé qué onda, cualquiera el chabón. El chabón no sabe nada, patético. Nada. ¿No es tu amigo? No, no, lo ¿qué queremos va a ser mi amigo? Nosotros a Chocobanana. No, no, le hace falta una pija a ese Chocobanana. Bueno, no, lo que quería decir para una los los disfóricos. ¿Dónde? De género que me estén escuchando. ¿En el orto? Los disfóricos de género. A ver. ¡Los disfóricos! No, bueno, lo que quería decir es que... ¿Nosotros los disfóricos? No, no, lo que quería decir es que... Es un gremio. Lo que quería decir es que... Nada, primero los strippers tenemos, digamos, el proceso para ser stripper fue empezar a sentir mi cuerpo como mío, ¿vio? ¿Cómo qué? ¿Viste? No, no. ¿Perdón? Perdón, te confundí con una señora mayor. ¿Estás hablando? Te haces el gato, nada. Che, ¿vos que dónde? Bueno, ¿dónde basta, bailas? Me dejan... ¿Para dónde bailas así te voy a ver? Y veo esa pijita no, chiquita que tenés. No, me contratan, porque a mí me ¿te contrata? Tengo la clientela. ¿Te contrato? ¿Te o sea... Que hoy, en este momento, me haces un striptease ahora. ¿Cuánto cobras? No, soy un Golden Star, ¿viste? Y no. ¿No sos un qué? Golden Star. ¿Qué es eso? ¿Te lo deletreo? Sí. No. Sabes que aún no te voy a deletrear nada. Lo que te quiero decir... ¡Deletréamelo a mí! ¡Deletréamelo! No, no. Por favor. Les cuento lo que... ¡Qué bien que te sientas! Te saco el lobo si me lo deletreas. Che, Bobón, escúchame. Pará, una pregunta. ¿Cuánto cobras? ¿Qué te importa? Mucho. Y para tener esto es mucho. ¿Por qué sos? Te pago bombón. Si no es por la plata, ¿por qué sos stripper? Soy stripper porque muchas cosas, ¿no? Primero quiero hacerle llegar a la gente que los disfóricos de género somos igual de deseables que cualquier otra persona. ¿Qué coño es un disfórico? Preguntan al aire. En internet. Explícamelo. No, los disfóricos de género somos las personas que nacimos en un envase equivocado. Ah, vos sos uno de ellos. Sí, sí, en un cuerpo equivocado. Este cuerpo no es. Vos sos de goma. Vos sos un goma y querías ser vidrio. Goma. Che, Tinelli nunca te contrató. Porque, no, yo nací nena y me pasé a varón. Así como Barbie Ken. Así que. Y no, bueno, nada. Yo quería contarle de que... Que le quería contar a los disfóricos que me están escuchando. Que nada, que se animen a ir a un médico porque es lo más importante. Entonces cerrame, Bombón, porque se me va el aire. No, dale. Bueno, yo quería decir de que somos muy deseables y con una... Sos muy deseable, sí, se nota, se nota. Sí, se nota. Obvio, obvio. Para mostrar, no puedo estar, no puedo verte en pelotas. En privado me vas a decir cuánto cobrás. Dale. Y después yo voy a contar cuánto este señorito disfórico de género está dispuesto a hacer pago. Bueno, lo que quería decir es que estuvimos hablando ahí con Choco Banana y el Choco Banana me decía cualquier cosa, así como... Onda, Choco lo queremos, lo bancamos a Choco. Tenés cuidado porque yo, bueno, yo quería, no, no, yo quería decir, digamos, de que hacer un striptease... Es todo un arte porque significa provocar deseo hacia las mujeres, obviamente, las mujeres. Porque también con tantas mujeres. Tipo, ¿no? No hay gays ahí que les guste la matraca. No, no. El gay le encanta. Tenemos la matraca. Tenemos piel suave nomás. Solamente. ¿Qué? Piel suave nomás. Piel suave. Sí. Pero hay mucho gay que se depila, se tunea. Nosotros la piel. Nos depilamos, pero eso no significa ser gay, ¿no? Bueno, bueno. A lo que voy es que. Nada. Cerramos. Dale. No. Se le cruzó un anabólico, para decir. No, que Choco Banana estuvo diciendo algunas cosas que, bueno, le voy a escribir que el próximo programa se los diga a ustedes porque me parece patético. Yo le quería contarle lo que me escribió y decirle la verdad sobre lo que me escribió porque es una pelotudez lo que ¿qué me escribió? No, cosas así como que a los pibes trans le dice sonido tal. Que no, que significa que hay que empoderarse, que tiene que ver con esas cosas de decir que sentir su cuerpo como suyo y nada, que no hace falta ir al médico, esas pelotudeces que dicen nada que. ¿Cómo es tu nombre? Máximo. ¿Querés que te lo deletree también? Maxi, te puedo decir Maxi. No, bon, tranquilo, no sé. Ah, bueno. No, nada, eso. Me puedes decir como quieras en la intimidad, chiquita. En la chiquita, ¿verdad? Y acá en el aire no me te puedo decir que Maxi. Me mastiques. Sí, así. Me puedes decir Maxi, como quieras. Bueno, Maxi, te vamos a abandonar. En este momento... Yo tengo una pregunta para Maxi, porque fue como una aparición así muy extraña, muy ¿no? Ya como nos tiró esto de disfórico de género, bueno, yo también soy un tipo trans, no sé qué onda ahí. ¿Tipo trans qué es eso? Disculpame, no. ¿Qué sos? ¿Tipo trans qué? ¿Sos transporte qué? No entiendo. ¿Tipo qué? ¿Qué? ¿Tipo? Yo soy un macho, hombre, a ver... No sé qué sos vos. Pero ya está hablando mucho de tamaños de pija, de la pieza de la pija, loco. Es lo más importante, el tamaño es lo que importa. No sabía, te lo comento. Me encanta cómo va, después chica. Después si chica de mi médico que me va a operar la faloplastía, ¿viste? Porque me parece que a vos te hace falta una. ¿Se te va a parar, Máximo? Obvio. Se me va a parar. Vámonos al carajo con esto. Este Máximo, le estoy precioso, tocando el cúbilo. Que nos ha venido a descomponer esta orgía de vegetales. Y vamos a ir al aire con una colombiana preciosa que no sé qué significa. Tenemos una fans que va a hablar desde Colombia, en vivo, en directo por Skype. Máximo, ¿te gusta que hablemos con una colombiana preciosa que se llama... ¿Te gusta la carne trigueña latinoamericana? Corazón de aguacate. No, a mí llama. Me gustan las rubias ojos claros. Bueno, por ahí te va, porque tiene una carita muy linda. Vamos al aire y ahora volvemos con más orgía de vegetales. I love you so much. Chau, chicas. Chau, bombón. Chau. Gracias, Máximo. Después les paso mi número. La próxima te hacemos una que no conoce obstáculos. Recién llegué de un meteorito que en Las Vegas impactó. No fue queriendo, fue por equivocación. Aquí en la Tierra no soy más que una ilusión. Ciencia ficción. Super travesti. En mi planeta hay sitio para ti. Super travesti. En el espacio puedes ser. en supernova trágica. Transmutaré esta galaxia en nebulosa cuántica. Diseñaré un agujero negro lleno de color, un equinoccio que se mueva como yo, un ecuador celeste que entre en confusión. El abismo estelar, disco espacial, super travesti. En mi planeta hay sitio para ti, super travesti. En el espacio puede ser feliz, o un alien trascendente que se transforma con la gente. Super travesti, con una excitación máxima. Yo estoy acalorada, tengo la respiración así como Pablo Charri un poroto, te digo. Pero porque me agarra la emoción, Charri. Me agarra la emoción. ¿Por de qué que... Pablo Charri? ¿Cómo te acordaste de Pablo Charri? Porque yo también soy un ícono nacional. Mirá vos. ¿Viste? Pero nada, ahora estamos hablando con una oyente deluxe, deluxe de esta audiencia internacional. Hemos hablado con gente de Chile, hemos hablado con gente de tantos, pero tantos lugares. Y ahora, en este mismo instante, por Skype, gracias a estos avances tecnológicos tan magníficos que yo realmente no entiendo un joraca, si no fuera por nuestros hermosos y hermosos compañeros de producción y operadores de Radionauta FM, no podríamos ni en pedo haber flasheado con que íbamos a comunicarnos directamente a Colombia. Natalia, mandame una señal, a ver. A ver, ¿estás ahí, Natalia? Hola. Decime que hola, no se hola. Te cayó. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches, Natalia! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, tía? Susana. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo? Ahí. La pregunta es, ¿cómo has llegado desde Colombia a escuchar este programa que se llama Orgía de Vegetales, que sale de La Plata los viernes de 22 a 24? Bueno, porque estaba en Brasil y conocí una amiga, Mariana. Ajá. Y bueno, Mariana se fue para Argentina y yo me volví para Colombia. Y las dos, pues, nos gustan las chicas y me mandó un poco de información. Y entre esa información me mandó su emisora. Y es de lujo. Una cosa muy de tortas, digamos. Exactamente, exactamente. ¿De qué lugar de Colombia eres, Natalia? ¿Cómo? ¿De qué lugar de Colombia eres? De Bogotá. De Bogotá, saludos a todo Bogotá. Nos encanta que nos escuchen las chicas de Bogotá. Te vamos a hacer un regalito, Natalia. ¿Es la primera vez que nos escuchás? No, esta es como la tercera o cuarta, pero es la primera vez que me pierdo en el link de la página, pero ya lo encontré. ¿Y qué onda? ¿Qué te parece Orgía de Vegetales? ¿Por qué lo escuchás? Ah, no, deluxe. Súper divertido. Qué súper divertido, que nos encanta que nos escuchen desde Colombia. Vamos a hacerte un regalo, Natalia. Ya sos Mostocaya, te cuento que mi segundo nombre, que no me gusta mucho, es Natalia. Vale. El mío también, boludo. ¡Ah, estamos al horno! Natalia, somos un par continuándote desde Colombia. No tengo vamos a hacerte un regalito. Podría ser Natalia, como todas somos claro Natalia. Claro que ya, sí. Una cosa así. En honor a Natalia desde Bogotá, Colombia, Latinoamérica se une en una orgía preciosa. Te vamos a hacer nuestra concha que le hacemos a nuestras invitadas siempre que están en nuestro piso. Si estuvieses esta concha acá preciosa, que la pregunta es, Natalia, ¿qué sentís vos cuando acercás tu oreja? Tu oreja a la concha. O viceversa. Contestame, Mati. Es una concha marina esta, ¿no? Con perla. Estamos esperando tu respuesta, no te toques. ¿Es muy posporno para vos la oreja en la concha? ¿O la concha en la oreja? Debes haberlo hecho. O viceversa. ¿Quién no ha escuchado el mar? Ahí quiso hablar. Ahí estás mandando señales. Es una muerte, es una muerte constante. ¿Una muerte? Es detener el tiempo, sí, es detener el tiempo. Es detener. Y como que un suspiro largo, tal vez. Un suspiro largo. Como quizás esta concha que te vamos a regalar. 1, 2, 3, concha marina para Natalia desde Bogotá. Todo el público de concha se suma. ¡Va! ¡Ah! Natalia. ¿Te gustó? Preguntarte gustó. Oh, por Dios. Hoy por Dios. Tuve cosquillas en las patas. ¿Qué tendría que ver Dios con la concha marina? Oh, por Dios, dijo. Ese fue un suspiro. Cosquillas en las patas, orgasmo. Chicas. ¿Eh? ¿Cómo? Me dieron cosquillas en la espalda, chicas. Ah, ¡oh, por Dios! ¡Ay! Bueno, Natalia. Más virtual, por favor. ¡Qué preciosa! Vamos a contarle a los oyentes que estamos por Skype con Natalia desde Bogotá, único energía de vegetales, disfrutando de estos placeres de la radio maravillosa. De que tenemos gente que nos escucha en cualquier lugar yo del mundo. Yo quiero alimentar mis propios ratones. Natalia, ¿me estás oyendo? Sí, tengo, dime. Tengo un montón de fantasías con vos en este momento. Quisiera saber cómo sos. Oh, por Dios. Queremos saber, Natalia, una pregunta preciosa más que cómo sos es, ¿cómo saliste del closet? Que es el tema del día. ¿Saliste del closet? ¿Cómo que? Sí, pues siempre estuve enamorada de las mejores amigas del colegio, una cosa así absurda y como que nunca lo había reconocido. Y un día me enamoré de una mujer grafitera y mujer de la universidad. Guapo. Y perdí la cabeza y nada, me enamoré así, locamente. Y ahí descubrí que había salido del closet y después con una taza de chocolate le expliqué a todas mis amigas que siempre me habían gustado y fue una demencia total. Por Divina. Favor, un aplauso para Natalia, que entre chocolate le dijo a las amigas, siempre me hice la paja con ustedes y hoy se los cuento. Exacto. En concreto, ¿no, Nati? Buenísimo. Otra que Marta de la Gente con Ronda de Picos. ¿Cómo terminó ese encuentro? ¿Cuál encuentro? El del chocolate. Claro. Bueno, terminamos amigas escuchando música y ahora somos unas super amigas. Y hacemos pijamadas cada 8 días y nos contamos nuestras relaciones. Es divertido, ¿eh? Pero todas son heterocuriosas, entonces nada que hacer. ¿Heterocuriosas? ¿Qué concepto que acabas de tirar? Mirá. Ninguna dijo, mira, yo también. ¿Hacemos algo? Ninguna dijo, te dio la respuesta, te dijo, sí, mira, a mí me pasaba lo mismo. Cuando me mirabas así, cuando dormíamos, haciéndonos las de Lobus, que éramos amiguitas y, no, y nos así. ¿Qué onda? Sí. Hubo un par, pero tengo igual una amiga del otro lado de la bar. ¿Qué? Tengo una, perdóname Natalia, pero tengo una de mis mejores amigas, que es recontra hetero, acá del otro lado en el público, y me mira y me dice, ay, mira vos, no sabía nada. Te paso a comentar, Marilu Esquiano, que con vos nunca tuve fantasías. Tranquila. Más que hacerte volar arriba de un tranvía. Te quiero, amiga. No, sigamos con Natalia y sus anécdotas. ¿Qué pasaba entonces, Natalia, en esa adolescencia tardía que recordaban aquella tarde con el cafecito y chocolate mediante? Es que igual es muy chévere porque como que así sean igual heterosexuales o heterocuriosas, pues igual somos mujeres y como que sentimos muchas cosas, ¿no? Entonces también es muy chévere hablar con ellas sobre las relaciones lésbicas, porque finalmente sí se sienten identificadas. Yo creo que hablar entonces con latinoamericanos como vos es muy chévere siempre. ¿Qué opinas, Nati? ¿Se cortó nuestra comunicación? Hola. ¿Cómo? Que ahí está, pregunta, yo te decía que hablar es chévere, con vos diciendo. Es muy chévere. Está rico. ¿Conmigo? Sí, con vos. Ah, genial. ¿Hay alguna posibilidad de que vengas a Argentina en algún momento? Para que vengas a nuestro programa. Esto se convirtió en un giro. El 11 de agosto es mi cumpleaños. El 4 de agosto, Orgía de Vegetales hace su primer presentación fiesta para íntimos. Entrada por invitados clave. Que si quieres entrar a la fiesta Orgía de Vegetales, mandanos un correo a Orgía de Vegetales y te vamos a pasar la contraseña. Okay. Que muy pocos la van a tener, pero muy pocos la vamos a pasar muy bien y mucho vamos a disfrutarla. Yo me gustaría agregar. Si quieres venirte de Bogotá, Natalia, estás invitada, Natalia, el 4 de agosto. Si este fuese tu minuto de fama, así como puedo hablarle a todo el mundo en este momento, el mundo entero me está hablando, soy más importante que Obama. Epa, Obama. ¿Es tan importante no Obama? Sé. ¿Qué sé yo? Para mí no es importante, Sandy. Pero debe haber mucha gente. Sí, en Colombia Obama es importante. Que Messi. Que Messi, que Maradona, no sé, qué sé yo, cada uno tendrá su importancia, pero digo, alguien a quien el mundo entero escucharía. ¿Quién será, no? Esa persona creo que ya no existe. ¿Qué Shakira, le dirías? Shakira. ¿Qué? No. Michael Jackson. No, murió hace poco. No, pero se escuchó, no. Michael Jackson porque murió hace poco, pero vos, ¿qué le dirías al mundo? Nati, tu minuto de fama. ¿En este momento? ¿Eh? Sí, ahora. Ya. ¿Ahora es cuándo? Que la sexualidad es un goce completo y total y que hay que disfrutarlo y que hay que ser poliamorosos con el mundo entero, pero también hay que ser responsables con el corazón de la otra persona y que pronto estaré en Argentina y me encantaría estar allá en su programa. Punto. ¡Encantado, Momona! Un abrazo preciosa, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por salir en vivo, por animarte a hablar, por estar acá presente, por acompañarnos desde el Facebook, por hacer los comentarios que haces y por seguir escuchándonos. Y cuando quieras preparar una columna desde Bogotá sobre la sexualidad de Bogotá y todo el tema de Bogotá, podemos hacer móvil. Un móvil con vos en vivo. Por Skype de Bogotá y nos encantaría. Así que no sé qué estudias, no sé a qué te dedicas, pero ahora te estamos tirando la onda de hacernos un móvil y llámate Orgía de Vegetales en Bogotá. Canela. ¿Qué opinas, Natalia? Clavo de olor. Y mucho amor. Bueno, sacamos el reto. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Hawaii? ¿Aló? ¿La invitación es hacer qué? Hacer una cosa. Una orgía de vegetales, Nati. Bonita, la invitación es para que vos. Dale. La invitación es para que vos hagas un relevamiento de qué carajo pasa en Bogotá y nos cuentes a nosotros acá. Un móvil. ¿Te animás a hacer un móvil? Una llamada, conferencia con otra gente que esté allá. ¿Te animás? ¿Pero un pregrabado o en vivo? Lo que vos quieras. Vivo, con lo lindo que es el vivo. Lo que vos quieras, tenemos el Skype que nos ayuda. Listo. Estamos acá, preciosos, todos tirando patatas para arriba. Vamos, dale, la patata. Listo. Argentina y Colombia unidos en un solo corazón. Orgía Digitales hace en contacto, el encuentro. Orgía latinoamericana, iberoamericana. Natalie, te vamos a mandar. Natalie. ¿Qué es esto de Natalie? Natalie, no se llama Natalie. Se llama Natalia. Natalia, me gusta Natalie. ¿Te gusta Natalie, vos, Natalie? No. No, Natalia. Que te diga? No, Natalia dijo. Natatui. Natatui. Ratatuil. Natatui. Bueno, Natalia, ya tenés una canción. Nos vamos a estar comunicando con vos para que tengamos más comunicaciones placenteras, placerosas. Muchas conchas para Natalia. En este preciso momento te damos la despedida, Natalia. Un placer de conocerte. Aunque sea por tu voz y no por tu presencia, pero estás acá. Se escuchó tu voz, tu presencia, tus ganas, tu fancidad con orgía. Y que se reproduzca la orgía de vegetales en Bogotá, Natalia. Sos nuestra movilera comprometida en Bogotá de este momento. Desde Colombia. Desde Colombia. Y te hacemos una concha de despedida y nos vamos. ¿Querés decirnos algo más? Un abrazo estremecedor para todas y para todos. Y pues nada, estamos en contacto. Muchos orgasmos para todos. Ay, claro que sí. Un abrazo. Y hacer concha virtualmente con nosotros. ¿Podés hacer concha con nosotras? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos. Tres, va. Gracias, Natalia, adiós. Luciano Fabri nos cuenta su salida del closet. Uf, junté a mis 9 amigos, todos héteros. Les hice fumar un porro y les entregué una copia de una carta a cada uno, donde les contaba de mi putez y de mi convicción de vivir feliz con ello. Ninguna novedad para ellos, pero necesario para todos, sobre todo para mí. Un gran placer. Que no quede closet sin abrir, que no quede closet sin arder. Luciano Fabri, muy buena. Muy buena. Muy buena. Me queda la duda, me hubiera encantado que llamaras y lo contaras vos mismo. Me queda la duda de, por ejemplo, si era la primera vez que fumaban porro. O sea, si además de salir del closet, ¿no? ¿Vos crees que no? No, para nada. Hay gente todavía que queda que no fuma marihuana. Poquísima, ¿o no? Te digo, en esta poquísima, ciudad, ¿no? La menos. Hay gente todavía que no salió del closet. ¿Cuándo? Va a llegar ahora la hora. 5-1-2-1-6-9-0. Ahora es cuando. Llamanos por teléfono. Igual, a vegetales. Mel, te paso a comentar que no vamos. Escribinos al Facebook, mandanos un correo, porque te estamos despidiendo. Es momento de irnos. Cachivache no vino, nos dejó con cachivacheando. Tenemos una música Cachivache, preciosa. ¿Qué pasó? ¿Se cambió? Nos dejó una noticia. Ah, ahí, ¿qué dice? El pajarito de Carlos Paz, del cucú de Carlos Paz, el famoso pajarito. Para, ¿quién cambio de sexo? No, ¿cómo? El cucú. El cucú de séptimo grado, cuando te vas de viaje egresado de séptimo, que te querés la reina de Córdoba. A las 7. Yo salí de reina tarde, de Córdoba, quiero decir. Se asomó en el hogar. Era una niña. Sí. ¿Qué? Era una niña. En un envase equivocado, como dijo acá el compañero difórico que vino. Sí. El pajarito, pajarita. Y hablando de eso. Mucho mirá el pajarito que ganan así como. No, algunos se vieron mucho el pajarito en hablando esta noche de preciosa de orgía. Hablando de eso. En realidad puede llegar a ser un comentario muy transfóbico, pero me hago cargo porque soy trans. pues soy re trans. En todo sentido. Mirá el pajarito. Mañana las chicas están convocadas para. Justamente están haciendo una movida. Ahora está volviendo a aparecer el proyecto. De mudarlas al bosque, de crear una zona roja en el bosque. Las chicas y las trans travestis de La Plata. Y las chicas trans de La Plata que trabajan en la calle o están en situación de prostitución, depende del ángulo que lo miramos. Se están reuniendo los sábados a las 3 de la tarde en Mamichula. 119. ¿Qué día? 63. ¿A las 3 de la tarde qué día? El sábado a las 3 de la tarde. Sábado a las 3 de la tarde, mañana. Todas las chicas trans convocadas por esta fantochada de correr la zona roja al bosque. A ver, queremos aclarar. Orgía de Vegetales quiere contar una cosa con respecto a esto. Tiene que ver con una situación muy fuerte de violencia a la cual se expondrían a las chicas si las mudan hacia el bosque. Tiene que ver con una impunidad también en donde se liberaría una zona. Y no tiene nada que ver con cuestionar en este momento, por lo menos, si la prostitución es trabajo o no, sino tiene que ver con otra cosa, con guardar casi como si fuera adentro del bosque, adentro de los árboles, algo que no quieren ver por el medio de la diagonal o por el medio del mondongo, por el medio de los barrios que sea, que las chicas ocupan su espacio y se visibilizan. Esas vecinas indiscretas que denuncian, que llaman a la policía y que la policía las viola, las caga a palo o les pide sexo gratuitamente para no llevárselas en cana. Esa es la policía que ahora dice, ay no, mejor las llevamos a la calle 52. Mejor las encerramos entre acá. 1 y 120. Mejor hacemos ahí no lo la que podemos... hicimos con Humanidades, ¿no? Como aquella vez que hicimos el edificio Humanidades. Bueno. Mañana a las 3 y bueno, algunos varones trans estaremos ahí, por eso me hago cargo de algunas chicas lesbianas quizás también. Y algunos y algunas vamos a estar ahí apoyando la cuestión. Vamos a, quiero pasar a comentar que hay gente que se está riendo del orgasmo de despedida que dijo Natalia de Bogotá, jajaja. Saludos a Juliana Brizuela y a todos aquellos que nos están escuchando, aquellos y acá y ya acá. Nos vamos. ¿Qué opina el equipo? Voy a denunciar a que nuestras fans no vinieron, como el martes 13 también no han anunciado. ¿Qué pasó con Ana Laura Rodríguez? Me siento sola, sin un amor, me siento sola. Bajo la rambla estoy, me siento sola. Orgía de vegetales. Me pega re mal esto de que no vengan a en esta noche, pero yo desde que hablé con Bogotá me siento genial. No me importa más nada, estoy pum para arriba. Quiero explotar, quiero... Mirá, tengo la familia de Fran del otro lado. Que me tira con cositas. A Cristian que nos vino a Cristian, visitar. Precioso, que hace mucho que no lo veíamos. A dos amigas que vinieron de rebote, así que jamás ni en pedo. Marilú, que hizo un stand-up en vivo y en directo. ¿El viejo es otra amiga? El viejo es otra amiga, obvio. Son tres amigas, Marga, el viejo y Marilú. A Rocco, nuestro Choco operador. Banana. Choco Banana, que hoy no lo tuvimos, pero le mandamos un abrazo precioso a nuestro osito cariñoso que lo quiero. Este Maxi. Máximo, extraño que se la agarra con las dos manos muy raramente. Maxi, te queremos ver sin ropa. Maxi, te queremos. Muchas no te coge ni en pedo, Maxi. A Bruno también y su espacio de animarse y contar sobre con su actividades preciosas que nos ayuda todos los días a componer nuestras parejas y parejes en vivo y en directo. Nos vamos. Gracias a la concha. Gracias a esta concha marina. Gracias a Bárbara. Pará. Gracias a Santa Cachucha. Y gracias a Melisa. Vamos, queremos todo el público queremos que venga a hacer la concha. Haciendo concha. Todo, familia de Fran, amigos. Antulio, que también nos operó la mitad del programa. Antulio, dame volumen máximo de todos los volúmenes que nos vamos a alejar y entre todos vamos a hacer una concha marina. Para atrás. Gracias a Ahí va, va subiendo. Para todo el mundo. En vivo y en directo. Orgía de vegetales. ¿Qué sentís cuando la concha se pone en tu oreja? Ahí va. Un, dos, tres, ya. Las tres. Esto es para ti. Se fue, orgías, adiós. Estoy cantando una vez más una canción de cumbia. Y me levanto por la mañana y salgo a caminar. Y a mí viene esa melodía que me sale del corazón para ti. Para tu felicidad. Oye, yo lo siento, tú lo sientes. Es un sentimiento fuerte que se convierte y habla un idioma que no entiende. Tienes detrás, sí.